Tranquilos, es un partido, nada. Tratamos de pensar en eso. Oh Dios, no era verdad, odio. Sabías, gran barrilete cósmico, sudaca. Era cruz o cara, no había dónde escapar, pibe. La mano de Dios, primer acto. Gambeta endemoniada, otro. Charrúa tatagol, grita, genio, te quiero cada vez más, Diego. Los hooligans crearon el fútbol, nosotros, audaces, el fuego. El haiku, un poema de tradición japonesa, de tres versos, el primero de cinco sílabas, el segundo de siete y el último de cinco, una especie de reflexión breve y poderosa de lo interior a partir del exterior. Ahora dos escritores argentinos han creado una variación del haiku, el haiku Bilardo, que tiene tres sílabas en el primer verso, cinco en el segundo y dos en el último, en referencia, homenaje, a la última táctica inventada en el fútbol mundial. A partir de esta nueva forma, construyeron el primer poema épico sobre la gesta bilardiana. Y digo bilardiana y no bilardista porque bilardista es un mote acusador, ofensivo. Estamos con José María Marcos, autor junto a Fernando Figueras, de esta genialidad. ¿Qué tal, José María? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por esta comunicación. Muy emocionado, nos gusta mucho hablar de este libro que hemos escrito y que queremos mucho. Sí, me imagino, a nosotros nos ha encantado la verdad leerlo. Contanos, la idea de utilizar esta forma no responde a una mera ocurrencia, tiene su sentido. ¿Cuál es el vínculo que une a Bilardo con el haiku? Y mira, nosotros, primero lo que nos pasó generacionalmente, somos admiradores de Bilardo. Las emociones que nos regalaron sus equipos seleccionados, ¿no? En el 86 y el 90, nos marcaron. Y eso, más toda su forma de ver el fútbol, su pasión por el fútbol, su entrega, era algo que a mí hace años me venía como escritor conmoviendo y siempre tenía ganas de hacer algo con esa emoción. Parecía que había algo tan fuerte que, bueno, he intentado otras cosas, hacer una vez, en un momento había pensado escribir algo sobre estos mundiales a través de la poesía finicia. La poesía finicia es otra característica, es una poesía para las gestas deportivas, es una poesía griega. Pero no había tenido buen resultado. Y en un momento, pensando en el haiku, este de que vos hablabas muy bien y explicabas que es un verso breve de cinco sílabas, siete y cinco sílabas, son tres líneas, para los futboleros, que de golpe alguien diga 5-7-5 nos sonaba a formación deportiva. Y de golpe dijimos, ¿cómo sería un haikus Bilardo, un 3-5-2? Entonces reemplazamos esa métrica tradicional del haiku tradicional y de golpe nos encontramos con una pieza que encajaba de golpe y contenido que era la emoción con una forma, con una táctica, ya que estamos hablando de fútbol, que nos permitiera canalizar esa inquietud y bueno, esa devoción por el fútbol y por alguien que ha sido tan clave para el fútbol argentino y para el fútbol mundial. Bueno, durante 24 años, digamos, bilardismo, bilardianismo y poesía, incluso intelectualidad, han estado un poco peleados, ¿no? ¿Cómo fue también retratar a través de la poesía este ascenso y caída de los héroes del 86 y el 90? Claro, nosotros sentíamos en lo íntimo que había, tanto el 86 como el 90, son dos mundiales que también dialogan entre sí. Creemos que el 86 todos lo hemos vivido con una intensidad porque fue como el camino del héroe para la épica, un equipo menospreciado, en este caso un héroe colectivo, ¿no? Que después empieza a crecer y logra la meta triunfal y logra el campeonato. Pero el 90 yo creo que es una contracara y muy interesante porque es la dignidad ante la derrota. Un equipo con problemas, deja todo en la cancha y logra su forma de salir campeón aunque no lo sale, ¿no? Es la dignidad de la derrota. Nosotros tuvimos la posibilidad de después de escribir el libro, de estar en el programa La Obra de Bilardo y de contamos lo que nosotros sentíamos de esos mundiales, y el doctor nos dijo una cosa que era un poco la síntesis de esto que yo decía. Él dijo, y sí, es verdad, nosotros en el 86 jugamos como quisimos y en el 90 como pudimos. Y es lo que nos pasa a todos en la vida. Todos a veces logramos vivir como queremos y a veces como podemos. Entonces yo creo que ahí hay algo del fútbol que también interpela al ser humano y habla de las cosas más profundas. Y bueno, y en el centro, en este caso, es Bilardo, que es una persona que nosotros admiramos por su, sobre todo por su entrega y su apasionamiento. Hacer las cosas con pasión no es lo mismo que hacerlas desentendido. No, es una persona que se le puede, o sea, quien esté a favor o en contra, le puede dar de cualquier cosa. Lo que no le pueden criticar es falta de pasión y entrega. Y eso es lo que nosotros, de algún modo, lo que hemos recogido en este libro también. ¿Qué significó para ustedes estar ahí al lado de Bilardo? Bueno, explicarle lo que es un haiku, que supongo que el doctor no sabría. ¿Cómo fue esa situación? A ver, pobre, el doctor no conocía lo que era el haiku. Estimamos que lo entendió, pero bueno, no era su metido tampoco. Nosotros le explicamos, pero lo que más guardamos es imagínate que yo nunca había estado con él personalmente. Era todo puramente recuerdo. Yo viví el Mundial 86 teniendo 11 años. Imagínate la mirada de un niño de 11 años. Y después en el 90 tenía 16 años. Y de golpe, después de muchos años, casi a los 40, sentarme con él en un programa de radio y que él nos entrevistara, sí, la verdad que fue uno de los momentos más emotivos también de mi vida, como, hasta te diría, como persona, como escritor. Y que él, bueno, prestara atención a lo que nosotros habíamos hecho con esa gesta. Y bueno, la verdad que fue un momento muy, muy emotivo. O sea, cuando me sentí que estaba delante de él, no te puedo decir, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo llegaste acá? Y el desdoblamiento de decir, estoy viviendo un momento que es único. Así que fue muy bonito ese encuentro. Y aparte, le leímos cosas del libro, inclusive le leímos un prólogo que se llama Habla Bilardo. Yo medio entre eso que decís, ¿estoy bien haciendo esto o no lo estoy viviendo? Porque viste, vos le estás leyendo algo que dice Habla Bilardo sin que sepa textualmente lo que habíamos escrito. El doctor hizo un silencio y dice, es una síntesis de mi pensamiento. Ah, tremendo, tremendo. Yo cuando hizo eso dije, bueno, ya está, cumplimos, Fernando. Porque si alguien mismo decía, no, eso está muy equivocado, dijimos, bueno, no, no. Cuando el doctor dijo eso, dijimos, bueno, ya está. Con eso ya nos pagó todo, o sea, todo lo que hemos hecho de escribir el libro está pago. Todo lo que venga después es chapa, te diría. Así que fue una cosa muy bonita, divertida, qué sé yo. Creo que por lo menos el doctor en estos años aprendió también a jugar un poco y también él mismo sabe que sus declaraciones a veces causan polémica. Él también ha aprendido él mismo, ¿no? Sí, tiene otra relación con los medios, ¿no? Que en aquellos días donde estaba todo muy áspero, hoy me parece que juega con su personaje totalmente. Claro, yo creo que él ya estira, o sea, si bien en aquel momento era, bueno, él estaba bajo la lupa, ¿no? Hoy ya es un prócer y ya, entonces no se lo discute, y él juega con eso, entonces creo que eso es un momento lindo que ojalá que lo esté disfrutando él, ¿no? Después de tantos años. Así que, bueno, la verdad que fue muy, muy emotivo y nada, y qué sé yo, ayer hicimos hicimos una presentación en Balcarte, porque lo hemos presentado en varios lados, el libro, lo presentamos en la Feria del Libro de Buenos Aires, lo presentamos en el Festival Acebache de Mar del Plata, el sábado lo hicimos en la Feria del Libro de Balcarte, y son dos gestas donde la gente, nosotros pasamos un pequeño video, un resumen, y la gente se me acerca y dice, me volvió a emocionar, con los años de 86 y 90. Así que es algo que está muy en la cultura popular y es algo que evidentemente trasciende un montón de otras diferencias, ¿no? Y eso es muy bonito. Y bueno, que estemos presentándonos en el medio del mundial, también nos llena de orgullo y de felicidad. ¿Van a venir a La Plata en algún momento a presentarlo? La verdad que en este recorrido nos faltaría ir a La Plata. Bueno, vamos a ver si tenemos algún amigo que nos... Bueno, vamos a ver si hacemos el contacto por ahí. Nos asesore un poco a ver qué es lo mejor, dónde lo podemos hacer allá, y seguramente encantados. Total, esto nosotros lo decimos con Fernando, si bien hemos aprovechado el Mundial, va más allá del Mundial. Por supuesto. No es que se agota con el Mundial. Así que bueno, vamos a ver si conseguimos algún amigo. Vamos a ver qué hacemos. Con esta creación del haiku Bilardo, del haiku 352, están quedando un poco en la historia de la poesía. Esta forma, que es más breve que los haikus japoneses tradicionales porque tiene menos sílabas, ya el haiku tradicional ya es bastante difícil de digerir para el lector occidental, que por ahí siempre busca un sentido más racional, más profundo a lo que lee. ¿Piensan que entre la brevedad y el linaje oriental pueden ser acusados, como el doctor, de oscurantistas, defectistas? No, mira, a nosotros pasó algo muy, muy loco también con respecto. La verdad que este libro ha sido muy... desde que nos entrevistó Bilardo y un montón de cosas. Nosotros también le llamamos, ¿te imaginas que es meterte a mezclar el agua y el aceite? Porque decir, ¿cómo se junta haiku y el fútbol o haiku y Bilardo? A mí me gustó mucho ese intento de explicación que hay en el prólogo, que es una explicación declaradamente a medias, un ensayo de explicación que dice que, bueno, lo que une a Bilardo y a haiku es un poco la concisión, ¿no? Y el laconismo, claro, y el cálculo también, ¿no? Claro. Porque estábamos metiéndonos. Y bueno, en el fútbol podemos decir que nos han recibido bien y hasta gente que podría decir que no es bilardista le gustó la idea, ¿viste? Y se daban cuenta que lo que nosotros rescatábamos del doctor era realmente indiscutible, ¿viste? Sí, la épica, el sentimiento, ¿no? Claro, es indiscutible y aparte eso es lo que nosotros insistimos con esto de la entrega, su honra a los maestros, porque él siempre es una persona que ha pensado que hay que trabajar y tener, él siempre nombra su bel día como maestro, como referencia. Nosotros somos un taller literario que es de Alberto Laiseca, y para nosotros también los maestros son muy importantes, son los que te dan el legado a continuar. Hay un montón de cosas que nosotros íntimamente las sentimos como propias. Pero bueno, volviendo a esto, lo del haiku, el ámbito, nosotros teníamos cierto recelo. Y en febrero, en un momento, compartimos un programa de radio, particularmente lo compartí yo, con María Kodama, ¿no? La viuda de Borges. Y la particularidad no solamente es la viuda de Borges, sino que es descendiente de japoneses, y fue la que lo introdujo a Borges en el haiku. Porque Borges escribe 17 haikus a partir de su relación con Kodama. Entonces, en un momento, yo dije, mira, acá o Kodama nos ve, te dije, esto, ¿te imaginas? Era como una prueba de fuego. Totalmente, sí. Totalmente, era como patear un penal, un puntito. Y bueno, entonces yo estaba cerrando el programa en Radio Nacional, en Radio Ciudad, y en el último momento tenía que decir las novedades de nuestra editorial Muerde Muertos, y dije, bueno, este año va a salir este libro, y dije para el final, y dije, subiéndonos a la ola mundialista, tenemos un libro que se llama Haiku Bilardo. Y María Kodama estaba a mi derecha, y yo digo, bueno, acá María Kodama se estará preguntando qué es eso de los haikus Bilardo. Y entonces hice la cosa muy sintética, porque ella conocía el haiku. Entonces digo, la métrica tradicional de 5-7-5, le hemos aplicado la variación bilardista 3-5-2. Silencio. Y María Kodama dice, qué idea divertida, qué original. Bueno, así que zafaron de dos pruebas importantes, ¿no? Total, entonces termina el programa y dice, bueno, podría haber sido hasta una cosa de ocasión. Y termina el programa y me dice, sí, la verdad que es una idea muy original, ya no tenés el libro, no, porque de verdad el libro me lo iban a entregar en marzo. Digo, no, pero me encanta, me gustaría que me lo cuando lo tengas, tráemelo a la fundación. Así que me dio los teléfonos, dice, porque lo quiero tener. Claro, yo después entendí también, porque un haiku, si bien para nosotros no es una cosa popular, en Japón razón, el haiku es una cosa popular que se escribe entre personas. Hay, de hecho, hay personas que, por ejemplo, uno va de visita, o sea, a visitar a tus amigos, y hay gente que de regalo le trae haikus. Ah, muy bueno. Es una cosa como cotidiana. Para acá nosotros parecería una cosa elitista, pero no es así. Ahí en Japón es como una cosa de cultura popular, digamos decir. Entonces, para mí, nosotros, claro, teníamos estas intuiciones y, bueno, cuando nos pasa esto con María Kodama, dijimos, bueno, no estábamos tan desacertados también que en estos mundos se podían unir. Creo que ella, como descendiente de japonés, lo pudo valorar y pudo valorar también el juego lúdico. Porque a veces también la poesía se ve como algo acartonado, cerrado, y hay poesía popular. Y creo que la poesía también puede ser popular y puede meterse con estos temas. José María, sabrás entender los tiempos de la radio. Es momento de hacer una pequeña pausa y volvemos en Desayuno de Campeones. Seguimos charlando con José María Marcos, autor del libro Haikus Bilardo.